La presión se siente. Se siente la presión cuando le prendo la ca y siento el calentón. Va a seguir matando a estos cabrones. Va a seguir matando a estos cabrones que no roncan por las redes. Y de frente los mato porque le falta cojones. Mátalo, remátalo, sin signos vitales. Yo me paso cazando, huele bicho, tú no sales. Ando con la café, agua, yo no bajo cristales. Los tris se ven y las tetas, cabrón, somos unos pales. Mátalo, remátalo, sin signos vitales. Yo me paso cazando, huele bicho, tú no sales. Ando con la café, agua, yo no bajo cristales. Los tris se ven y las tetas, cabrón, somos unos pales. No siga roncando que los tenemos en chiva. Aquí son mis todos, te los vamos a dar en guira. La montaña con las balas explosivas. Los pillos en caca y no pasan de la salida. Los del 8 y los 3 se ven, aquí los palos llueven. Si salimos juntos fuera de base, tú te mueres. Tanta ronca y lo que matan son mujeres. A nombre de los brothers voy a romperte la Mercedes. Hablé con el loco y me dijo que los quemara. Que a nombre de los brothers los secuestro y los picara. Que los echen bolsa y los tirara a la barriada. Rompiendo unidades que indican que no están claras. No me roque tanto, agarré el palo, salí casa. Te juro por Dios que de la placita no pasa. Con el diablo encima va a quemarte como Sasa. Aquí lo matamos, huele vino, se amenaza. Mátalo, remátalo, sin signos vitales. Yo me paso cazando, huele bicho, tú no sales. Ando con la café, agua, yo no bajo cristales. Los tris se ven y las tetas, cabrón, somos unos pales. Mátalo, remátalo, sin signos vitales. Yo me paso cazando, huele bicho, tú no sales. Ando con la café, agua, yo no bajo cristales. Los tris se ven y las tetas, cabrón, somos unos pales. Con la muerte ni regreso, cabrón, te dejaron tuerto. Por puerco, te cambiaste el pueblo. Te está buscando el boqui abierto. Que ustedes se mueren y son chotas, no se mientan, eso es cierto. En estos clubs de qué carajo, cabrón, aquí sobren acá. Si te prendo con los bros, el traspasan tu doble lata. Te arrancamos el bigote, te picamos las patas. Nunca venga hasta tu brother, lo dejamos en la mata.